¿Hubo una distinción o no entre el primer advenimiento y la segunda venida en la descripción profética? El doctor Abelardo Limón pasa a indicarnos las razones. Habíamos dicho en la última sesión que es interesante notar que los profetas describieron el reino restaurado en relación con el advenimiento del Mesías, pero que en sus pronósticos no distinguieron entre el primer advenimiento y la segunda venida. Y aquí notamos lo que dijo un escritor sobre el porqué de esto. Él ofrece por lo menos 6 razones el por qué estos profetas no distinguieron entre el primer advenimiento y la segunda venida cuando hablaban del reino restaurado. Primero, para permitir plena libertad a la nación. Segundo, para mostrar más tarde la presciencia, veracidad y fidelidad de Dios. Tercero, para poner a prueba la fe de su pueblo. Cuarto, para echar sobre la nación toda la responsabilidad por rechazar a Cristo. Quinto, lo hicieron para preparar el camino, para injertar a los gentiles en el pacto. Y sexto, para evitar la desesperación que sería inevitable si el periodo intermedio, es decir, el periodo de la iglesia, fuera revelado. La ilustración o la prueba por excelencia de estas verdades se encuentra en el pasaje de Isaías 61 del 1 al 4 y lo siguiente. Y recordemos que el Señor Jesucristo empezó a leer este pasaje en la sinagoga en Nazaret, pero que leyó solo hasta la mitad del verso 2. El primer verso, con la primera parte del segundo, hace referencia a su primera venida para predicar y redimir. Pero el día de venganza del Señor nuestro, que se menciona ahí, se refiere a su segundo advenimiento y que por lo tanto no pudo incluirlo cuando él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. También sabemos que durante el tiempo del cautiverio de Judá en Babilonia, la nación perdió su libertad, pero no perdió su religión. La nación ya no era una teocracia, bajo el cuidado y bendición especial de Jehová, aunque sí bajo su providencia general. 2 profetas grandes predicaban al pueblo durante los 70 años de su castigo, Daniel y Ezequiel. Regresaron 3 grupos de judíos a Palestina. Primero, bajo Zorobabel gobernador y Josué sumo sacerdote, en los días de Ciro, rey de Persia. Luego, bajo Esdras, en los días de Artajerjes, también de Persia. Y por último, bajo Nehemías, en días de Artajerjes, también. Esdras y Nehemías eran contemporáneos. Los profetas de la restauración eran Ageo y Zacarías en el tiempo de Zorobabel y Malaquías en los últimos días de Nehemías o un poco más tarde. Durante los años entre Zorobabel y Nehemías no hubo pretensión a una teocracia, pero más bien confesaban que no recibían de Dios las instrucciones necesarias como antes. Hemos alegado aquí en esta clase que la teocracia no era realmente el reino de Dios mismo, sino una preparación y una prefiguración de ello. Mientras reinaba David y su descendencia en Jerusalén, la teocracia y el reino de David eran contemporáneos y, si acaso, no idénticos. Pero cesó la teocracia con la caída de Jerusalén, cuando no hubo ya un hijo de David sobre el trono en ese lugar. Ezequiel describe la partida de la gloria divina cuando abandonó el templo. Después de la restauración, vemos que los judíos formaban partidos políticos religiosos y hasta el día de hoy vemos su división entre los ortodoxos, es decir, los fariseos, y los liberales, los saduceos. Los saduceos y herodianos no tenían esperanza en el cumplimiento exacto de las profecías acerca del Mesías. Cooperaban con Roma y estaban contentos con estar sumisos al emperador con tal que éste les permitiera seguir en las observaciones religiosas y sus lucrativos negocios. Los fariseos y celotes siempre buscaban la independencia de Roma y esperaban el cumplimiento de las profecías literalmente y con exactitud. Pero en vez de procurar reunir a las naciones en la verdad de Dios, los fariseos y celotes se esforzaban en guardarse separados de ellos. Los judíos esparcidos entre las naciones, inevitablemente ejercieron una influencia poderosa en aquellas naciones. Y a su vez, las ideas, idiomas y costumbres extrañas tuvieron sus influencias sobre ellos. Se ha dicho que todo el mundo sabía que los judíos esperaban a un Mesías, que venía para librarlos de su miseria. Era el único pueblo que no usaba imágenes de su Dios, sino que le adoraba en espíritu. Se llamaba el Dios de los cielos y de la tierra, queriendo decir de todo el universo, haciendo marcado contraste con los dioses paganos, que, entre comillas, gobernaban en un solo país. Sin duda, algunos judíos buscaban una comprensión de las profecías, deseando saber por qué algunos pasajes hablaban de un Mesías que sufría, mientras otros pasajes decían que iba a reinar. También no les era completamente desconocida la idea de que sería Dios mismo manifestado en carne. Estas eran las condiciones que prevalecían cuando llegó el cumplimiento del tiempo. El canto de Zacarías, cuando nació su hijo Juan el Bautista, es muy instructivo en cuestión a todo esto. La Biblia dice que, lleno del Espíritu Santo, Zacarías profetizó que Dios ahora rompía el silencio que había mantenido durante 4 siglos, recordando su pacto con Abraham y con David. En Lucas capítulo 1, del 31 al 33, podemos notar que el reino de Dios, o es decir, el reino de David, no estaba en pie en ese tiempo, pero quedaba prometido. Dios no lo había olvidado, sino que preparaba un hijo de David para ocupar el trono. Este reino era la casa de Jacob, o el pueblo del Señor Dios de Israel. De los versículos 72 al 75, tenemos otro indicio de que el verdadero reino de Dios es lo que ha de ser: una renovación del reino de David, la teocracia que hubo antes en Jerusalén, pero ahora mucho más perfecto, mucho más glorioso, mucho más santo y mucho más duradero que todo lo que habían experimentado hasta ahora. Los últimos versos del canto hablan de la salvación, incluyendo la salvación de los pecados, que alcanzarían a todos los que habitaban en tinieblas. Zacarías sabía que su hijo Juan no era el Salvador, ni era el rey prometido, sino solo su precursor, que prepararía sus caminos delante de él. En otras palabras, estamos hablando del reino glorioso. Por tantos siglos profetizado, estaba pronto entonces a ofrecerse a los judíos, y por medio de ellos podía dar luz a todo el mundo. El profeta Daniel nos explica que, empezando con el imperio babilónico, bajo Nabucodonosor, Dios ya no iba a tener a los hebreos como la nación escogida por medio de la cual él se comunicaría al mundo. Desde este tiempo, él trataría ahora directamente con las naciones. Por eso es que es llamado el tiempo de los gentiles en Lucas 21, verso 24. Este tiempo de los gentiles continúa hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, aunque en el Antiguo Testamento no dice a cuál de las dos venidas se refiere. Solo es declarado que terminan los reinos gentiles con su ruina y el establecimiento del reino del Hijo de Dios. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 2, verso 34, 35 y 45, Daniel 7, 13, 14 y 17, como también el 18, y en el capítulo 60 del libro de Isaías. A fin de que algún día sean cumplidas las promesas hechas a Abraham y a David, es preciso entonces que los hebreos sean preservados como una raza distinta. Esto también ha sido profetizado y es un hecho hasta el día de hoy. Jeremías 31, Jeremías 33 e Isaías 54 hablan de esto. También es necesario que los judíos sean restaurados a Palestina, al favor de Dios, a los pactos que Jehová hizo y que nunca ha olvidado. Hay que incluir en esto la tierra prometida y especialmente la ciudad de Jerusalén. Todo esto, amable oyente, ha sido predicho por los profetas. Y hoy no solo hay judíos en el mundo, sino que además tienen su propio gobierno, bandera y moneda en una porción de lo que anteriormente era Palestina. Entonces concluimos de todo esto que el reino teocrático será restablecido con grandes bendiciones gloriosas, de manera que será el verdadero reino de Dios que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a pedir en oración. Jesucristo será su rey y el reino será sobre los hijos de Abraham, los espirituales, tanto como los de la descendencia carnal, y también abarcará a todo el mundo en aquel glorioso día. Desde la derrota del reino de David por Nabucodonosor hasta Juan el Bautista, el reino quedaba en eclipse, es decir, inoperante. No era operado por Dios, sino suspendido. Sus promesas quedan firmes todavía, pero al empezar Juan el Bautista su ministerio, predicaba que el reino de Dios se ha acercado, dice Mateo 3:2. Jesucristo también declaró que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, dice Jesucristo en Lucas 16:16, en Mateo 11, verso 12 y 13. Y aquí notamos las palabras de Simeón en Lucas 2, 25 al 34. Y también considerando que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo y que era profeta del Altísimo, que vino por testimonio para dar testimonio de la luz, y al considerar todo esto sería entonces irrazonable pensar que no sabía lo que sería en verdad el reino de Dios que fue comisionado a predicar. Juan llamaba a todos a arrepentirse, a enderezar sus vidas y prepararse para la venida de aquel que pronto había de venir. Es de creerse que Zacarías, ya retirado del sacerdocio y viviendo en la región montañosa de Judá, enseñaba a su hijo Juan las profecías del Antiguo Testamento, junto con los preceptos morales de la ley de Moisés. Sin duda, podía darle un concepto correcto de su propia misión como precursor del Mesías, usando, por ejemplo, los escritos del último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Si Juan el Bautista anunciaba el mismo reino que los judíos esperaban por sus estudios en las profecías, sus oyentes así lo entendían. Nadie preguntó a Juan, por lo menos en las Escrituras, ¿a qué reino se refería Juan cuando anunciaba que el reino de Dios está cerca o se ha acercado? Y algo que refuerza esta interpretación es lo que encontramos narrado en Mateo 11 del 1 al 5. Dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Más en la próxima clase. Estamos por entrar al estudio del Pacto Palestino. Le agradecemos que nos acompañe. Y de nuevo, le invitamos para que, si tiene alguna pregunta, nos escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.